radiodifusión. 1000 kilociclos, onda larga. 9.605 kilociclos, banda de 31 metros, onda corta. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. A la noche. El manto estrellado cubre la ciudad que se entrega al descanso. Las calles que hasta hace horas eran un bullicio de risas infantiles, bocinas y murmullos de amor, se han convertido en un negro túnel oscuro que guarda el silencio del romance de Leda y el cisne. Usted, junto a nosotros, medita, sueña, piensa, llora o recuerda. Y mientras sus párpados se cierran, su emisora, de ahí, Radiodifusión, le desea felices sueños.